Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Al panorama informativo de Radio Encuentro y NTV. De este día viernes 16 de diciembre del año 2022. Arrancamos como siempre por las noticias locales y regionales. Hoy se reúne el Congreso de la UNTER en Viedma. Será para analizar los pasos a seguir de los descuentos que el gobierno aplicó en los salarios docentes en el mes de noviembre. Desde la conducción de la UNTER repudian el incumplimiento del acta paritaria y exhortan no solo a devolver a los montos descontados ilegítimamente, sino también a revisar la forma errónea en que se liquidó el 10% de recupero y que perjudicó a incontable cantidad de docentes en toda la provincia. No se descarta la definición de medidas de fuerza para la próxima semana. La inflación en noviembre en la comarca fue del 5.5%. Así lo indica el informe realizado por el Centro de Estudios Económicos y Sociales Escalabrino Ortiz y el Centro de Análisis Políticos del CURSA. Según estos datos, una familia tipo de 4 integrantes debió gastar 106 mil pesos para poder superar el nivel de indigencia, es decir, solo para cubrir alimentos. En pesos, la canasta básica alimentaria de la comarca aumentó 5.000 pesos respecto al mes anterior. La variación de año a año, de noviembre a noviembre, fue del 111% de inflación. 111% de inflación de noviembre a noviembre en nuestra comarca. Hoy se realiza la Feria del Corredor Productivo en el 30 de marzo. Es organizada por la Secretaría de Economía Social de la Nación, junto a la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. La actividad comenzará a las 10 de la mañana en el playón del barrio, que está ubicado en la esquina 26 y 29. Habrá frutas, verduras, hortalizas de productores del IDEBI, producción de trabajadores de la Economía Popular y el camión de lácteos, pastas y embutidos a precio justo será a partir de las 10 de la mañana en el playón del 30 de marzo. El camión de la Economía Popular va a recorrer la ciudad. Será para ofrecer precios justos, lácteos, pastas, embutidos que son producidos por cooperativas y empresas recuperadas. Hoy estará en el 30 de marzo, en el marco de la Feria del Corredor. Pero mañana sábado y el martes estará en la Feria Municipal Atenti. Y el miércoles también hará un recorrido y estará en la Junta Vecinal del barrio Santa Clara. El camión de la Economía Popular está en la comarca hoy en el 30 de marzo, mañana en la Feria Municipal. Jornada de testeo rápido de VIH y sífilis. Trabajadoras de la unidad de SIDA, de enfermedades de transmisión sexual del Hospital Artemide Sati, el Galpón, van a realizar hoy una jornada de testeo rápido en el barrio 30 de marzo. Será también en la Feria del Corredor Productivo, que se realizará en el 30 de marzo, y podrán hacerse test todas las personas a partir de los 13 años. En verano va a haber atención odontológica los días sábados. Desde mañana y hasta el 25 de febrero, el servicio de odontología del Hospital Artemide Sati va a atender consultas, tratamientos para todos, todas, todes, los días sábados, y la atención será desde las 8 de la mañana en los consultorios del hospital y en el Centro de Salud Gustavo Andriani. Los turnos deberán retirarse hoy en las ventanillas de administración, tanto en el hospital como en la salita Atenti para aquellos que se quieran arreglar los dientes. La atención odontológica será los sábados y el turno hay que retirarlo en el día de hoy. Lanzan la campaña Felices para Todes. Es impulsada por la familia TEA de Viedma y Patagones. Está integrada por padres, madres y familiares de adolescentes e infancias de trastornos del espectro autista. La propuesta es colocar un listón azul en las puertas de las casas donde viven personas con hipersensibilidad sensorial. El objetivo es que los vecinos estén alertas y conscientes. Así podemos disfrutar todos, todas, todes en época de paz y armonía sin ruidos molestos y sin pirotecnia destruyendo. Insólito, la Cámara de Comercio considera competencia desleal a la economía popular. Desde la entidad expresaron profunda preocupación por las ferias itinerantes que denominan saladitas. En este sentido, se acompañó el pedido de la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro para que la legislatura regule las ferias. Además, se solicita suspender la actividad para poder evaluar la manera de regular las ferias. Nacionales. La inflación en noviembre fue del 4.9. Según indicó el INDEC, el índice de precios del consumidor nacional marcó una fuerte desaceleración del mes anterior con respecto al 6.3 registrado en octubre. De esta forma, en los primeros 11 meses del año, se llegó a una inflación del 85%, mientras que la interanual de noviembre a noviembre es del 92%. Dejan firme una condena contra Milagros Sala. La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena de 13 años de cárcel impuesta por la líder de la Tupac Amaru a la causa Pibes Villeros. En la misma se la acusa de asociación ilícita y defraudación del Estado, un fallo que la dirigente social jujeña rechazó por haber sido emitido por un tribunal que responde